Y ese era Jay Cortés junto a Bad Bunny en el tema Duckity, el último single que lanzó el último, el fin de semana, el viernes, en todas las plataformas de música digital. Y llegamos así al último set del programa. Esta vez me toca a mí presentar primero. Y voy a empezar con un tema de la banda nacional Firecita. Que este tema, bueno, este tema se llama Tiritas y fue lanzado en agosto de este año. Justo se lanzó el video y a la semana siguiente se lanzó el EP que se llamó Sueño Febril. El video es muy bacán, tiene la participación de la familia de Manuel, que es el encargado, pues, o de quien nace Firecita. Tiene esta onda retro. De hecho, los temas de Firecita se sienten muy frescos, pero al mismo tiempo también evocan momentos pasados, ¿no? De hecho, lanzó un EP donde hacía reversiones de canciones bastante antiguas, de probablemente, pues, ahorita estoy quizá adivinando, pero quizá la década del 60, 70, no estoy tan seguro. Pero es un proyecto que tiene muchísima, se siente mucha dedicación, mucho amor, mucho detalle. Así que les recomiendo bastante que puedan escuchar todo lo que ha producido Firecita. Desde su creación, que fue, si mal no recuerdo, el año pasado, a finales del año pasado. Y de hecho, hoy está teniendo un show vía YouTube que se suma, pues, a otros proyectos que ha tenido también en esa misma plataforma, porque lanzó su disco con un festival en streaming. De hecho, ayer participó en un concierto también por Halloween. Entonces, si no lo pueden ver, bueno, en vivo, cuando sea que estén escuchando esto, vayan al YouTube. De hecho, también les voy a dejar el enlace en la descripción para que puedan revisarlo. Y justo les comentaba que este tema, y de hecho la música de Firecita como que te hace a veces retroceder, ¿no? Y eso es justamente lo que cuenta Garzomorfosis en su tema Sin Saco, que salió este viernes. El estribillo menciona de un tema que lo hace retroceder en el tiempo, ¿no? Y el video también como que explica eso, ¿no? Quizá este tema rompe un poco con lo que ha estado produciendo Garzomorfosis, pero no deja de ser muy bueno. Este año Garzomorfosis lanzó su EP de demos que se llama Visita Secreta, Memoria Eliminada, que es un gran EP. Se va en un toque nomás, son como 5 minutos, 5, 8 minutos. Luego tuvo un split también con La Cueva del Oso. Que era Descerebrados Sentimentales para gente burbujeante. Y a inicios de año sacó un EP que es El Escape de los Peces Cohetes Submarino Espaciales. Y estos trabajos son tan buenos como sus títulos. Entonces, yo creo que dense un día para escuchar todo lo que ha estado creando Garzomorfosis este año. Y este tema es muy bacán, es bailable, es muy creativo y creo que es de esos temas que empiezan a sonar al final de la fiesta, pero justo es como que se llevan la parte más sentimental, ¿no? Cuando ya estás sintiendo que la fiesta está llegando a su fin y todo se pone como que mucho más emotivo. Y eso serían mis dos temas para iniciar el último set de este programa. Como que me quiero reír un poco porque en realidad ese tema lo he estado dando y dando vueltas y creo que ya tú ya sospechabas que iba a ir de todas maneras. Sí. Sí, es Desde que que lo escuché, sí me pegué bastante. sí, es que ya, sí, o sea, yo tenía, creo que tú tenías por seguro de que yo iba a poner Hit Different y yo tenía por seguro que te ibas a poner la de Sí. Garzo. Sí, a mí también me dio mucha, o sea, me da mucha ternura ese tema. Pero ya luego lo comento. Los dos temas que vienen son para cerrar este último set del programa. Y voy a cerrar con dos, o con una banda y con un artista, con un solista. El primero es la banda Jardín de México, Tijuana, con su canción Fluir. Y me gusta mucho esta banda. De hecho, recomiendo mucho que revisen. Han sacado poco material también, pero muy bueno. Y más allá de los géneros que combinan, a mí me gusta mucho el jazz, entonces cualquier mezcla con jazz, ahí estoy. Pero esta banda en especial mezcla dream pop con jazz, toque de folk, rock, música clásica. y un toque chiquito de psicodelia, de psicodelia y nada, este es de su álbum, esta canción es de su álbum Todo es temporal del 2015. Y nada, quiero cerrar el programa con una canción que me gusta mucho de un artista uruguayo que se llama Juan Guters. Y él es un artista bastante prolífico, de hecho tiene mucho material para que escuchen, muchos discos. Y yo lo conocí porque fue telonero de Mac DeMarco en una gira que él Ah, qué hizo chévere. el 2018, pero la canción que van a escuchar es del álbum del 2019 que se llama La Onda de Juan Pablo. Y cuando él estuvo teloneando en el concierto de Mac DeMarco en el que estuve, este álbum pues todavía no salía. Tengo esta imagen tan clara de la reacción del público, porque él canta una canción que se llama Disfruta la fruta, que es súper cortita pues en el álbum, pero en vivo tiene la costumbre de hacer, de cantar esta canción y hacerla durar por más de 15 minutos, dejando a la audiencia en un estado de ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo en un espectáculo tan bizarro? Pero esa fue mi primera impresión con él y desde ahí lo sigo. Me pareció, es que encima era una canción en español para un público que todos hablaban en inglés, o bueno, que la mayoría era de Estados Unidos, ¿no? Entonces, el impacto fue un choque ahí. Creo que fue uno de los conciertos más incómodos que he visto. Pero desde ahí lo sigo porque me pareció genial que hiciera eso. Me encantó, de hecho. Y nada, les recomiendo mucho a Juan Guters y la canción se llama Un buen día será. Creo que muchos nos vamos a sentir representados por la letra en especial en estos tiempos tan extraños. Bueno, entonces con ese tema estaríamos despidiendo el programa. Y bueno, muchísimas gracias por quedarse hasta esa parte del episodio. Gracias también a ti, Jessy, por todo el apoyo siempre, también por aceptar A ti, a ti. esta versión experimental, esta primera versión con dos hosts, ¿no? Y también por compartirnos sus temas, ¿no? De hecho, estoy seguro que se nos quedan muchas canciones pendientes, pero bueno, que sea una excusa para repetir, ¿no? Sí, me gusta mucho el formato, de hecho. Esto de descubrir como lo que la otra persona va a poner. Sí, o sea, y lo bueno es que, o sea, hay cosas que van calzando, hay otras que no pensábamos que iban a cuajar, pero de alguna forma terminan teniendo sentido. No hemos coincidido canciones, que hubiera sido muy gracioso, pero no sé, supongo que en algún momento se dará, ¿no? Sí, si yo hubiera querido coincidir, hubiera puesto la de Garzo también, pero sabía que no, que la ibas a poner, entonces, Estaba cantada, creo, ¿no? sí, es una ternura de canción, me encanta. Bueno, entonces, con estos cuatro temas nos despedimos de esta tercera edición de Buque 13 Radio, a.k.a. el Jesse Takeover. Y nos encontramos el próximo sábado. Esta fue una versión especial, ¿no? Un domingo. Pero nos encontramos el próximo sábado, 3 de la tarde, un poquito más, un poquito menos. Y nada, muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias, Jesse, por aceptar y por acompañarnos. Gracias a ti, Gonzalo. No, donde hay que. Ha sido todo un gusto. Y bueno, ya saben que pueden seguir a Yesenia como Mujer Hojalata en Instagram, también seguir a Barrio Fluido y a La Apoyada Musical, Sí, que se no realiza vendo, cada 15 días. sí, no vendo nada por si acaso, así que no vayan a buscar productos o cosas así, no van a encontrar. No, ahí cualquier cosa, revisen la bio, están todos los detalles, chequen los enlaces que están en la bio también, donde está casi toda la historia de La Apoyada, ¿no? Sí. Todas esas sesiones con todos los temas compartidos. Y bueno, eso sería todo. Escuchen Sin Saco, por favor. Súbanle mucho el volumen a ese tema. Y bueno, otra vez, gracias a todos. Gracias, Jessy. Se quedan con Fierecita, con su tema Tiritas, luego Garzomorfosis. Pasamos por Jardín y finalizamos con Juan Guters. Esto fue la primera edición de noviembre, ya un mes más o menos, de Buque 13 Radio. Nos vemos la próxima semana.